Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie nos reunió a todos en un galpón abandonado de Punta Lara. El maestro nos pidió que formáramos fila. Me puse al principio porque soy el primero de la fila, soy el más bajito. Después nos pidió que nos tomáramos todos de la mano. Él se puso adelante y jugamos al trencito. Juan Carlos, que es el más alto, estaba atrás de todo. Y adelante estaba el maestro Nadie y después venía yo. Y todos ordenados, como en una serie, ¿no?, de menor a mayor. Temí que Juan Carlos sucumbiera ante las leyes de la física, ¿no?, la fuerza centrífuga, y se estrellara contra alguna pared del galpón. Pero el maestro no corrió a mucha velocidad, dio unas vueltitas como al trote, o caminando un poco rápido nomás, como nuestros viejos trenes, y después hizo una curva y, saliendo del trencito, formó una ronda al unir mi mano con la de Juan Carlos, el más alto y el más bajito. Seguimos un poco la inercia del movimiento y giramos como una rueda de un tren, como el mismísimo devenir del cosmos, tal vez, ya sin orden, ya todos partecita del círculo que es la unidad. Nos sentamos en ronda, no se veía absolutamente nada, y el maestro se puso en el medio y nos dijo que esta clase se trataría de las casualidades, de esas cosas raras que a veces ocurren en el mundo y nos hacen pensar que tal vez sean la primera palabra de una frase que nosotros podemos entender. A veces uno presta atención y encuentra algo raro, algo que no debería ocurrir y sin embargo ocurre. No quiero darles ningún ejemplo, alumnos, dijo el maestro, porque no quiero condicionarlos en el trabajo que les voy a pedir. La clase de hoy se trata de no escuchar ninguna de mis explicaciones, solamente el título de la clase, las casualidades. Les voy a pedir que hagan un trabajo práctico, un trabajo estrictamente individual que consiste en lo siguiente. Tienen que prestar muchísima atención hasta encontrar algo raro, una casualidad, digamos, e inmediatamente tomar esa casualidad como la primera palabra de una larga frase que deberán leer. Encuentran la primera y persiguen la segunda hasta atraparla. Cuando encuentran la segunda, persiguen la tercera y así hasta llegar al final, sea lo que sea ese final. Se trata de encontrar una serie ordenada delante de los ojos. Se trata, alumnos, de leer el mundo. Como no sabía muy bien qué hacer, tomé la decisión de seguir a Juan Carlos, el más alto de la clase. Juan Carlos es un tipo que tiene mucha facilidad para ver cuestiones relacionadas con los números en la realidad. Es un tipo que juega mucho a la quiniela y tiene el talento de encontrar situaciones que refieren a números, de manera que decidió dedicarse exclusivamente a los números, encontrar un número que le llamara la atención y luego que ese número lo llevara a un segundo número y este a un tercero y así hasta algún final. En teoría no era una mala idea, pero tanto talento tiene Juan Carlos con los números que se enloqueció un poco porque salió a la calle y no sabía qué número mirar. Vio la patente de un auto que decía 144. 144, qué lindo número, es el cuadrado de 12. 12, 1 más 2 igual a 3. 3, tengo el 3. 3. Miró para abajo, vio un boleto de micro tirado con un montón de números, lo sumó y después vio otro papel tirado y el número de una calle, sumó todo, le dio 423, 4 más 2, 6 más 3, 9, 9, pero el 9 al revés es un 6. Y vio justo un cartel de propaganda roto, dado vuelta, patas para arriba, y dijo, al revés, claro, no, es el 6. ¿Pero a dónde voy? ¿El 6? Y vio que pasaba el 276, el micro, se lo tomó y iba a sacar el boleto para ver qué número le tocaba para que sea el segundo número, pero no andaba la máquina. ¡Pasá, flaco!, le dijo el chofer. Pero quiero el boleto, dijo Juan Carlos. ¡Pasá, flaco! No anda la máquina. El chofer frenó, se bajó del asiento, lo miró y le dijo, ¡pasá, flaco! Juan Carlos se dio cuenta de que se estaba equivocando en la lectura del mundo. Le dijo al chofer, discúlpeme muchísimo usted, gran señor chofer, déjeme bajar acá. Se bajó rápido y decidió meterse en una roticería. Entró a la roticería, estaba llena de gente, había para sacar número, sacó el número, le salió el número 25. Como Juan Carlos vive en la ciudad de La Plata y la ciudad de La Plata tiene calles con números, se dirigió directamente a la calle 25 a buscar otro lugar, cualquier tipo de negocio que atendiera con numeritos también, de manera de poder entrar, sacar un número, salir antes de que lo llamen y ver qué número era. Y el número que le tocara sería otra calle a la que tendría que ir a buscar otro negocio y así. ¡Buenísimo! La calle 25 es una avenida y tiene una zona en la que hay muchísimos negocios. Entró en el primero, era una papelería, una librería y papelería, pero no tuvo buena suerte porque sacó el 14 y el empleado justo dijo ¡14! Juan Carlos se dio vuelta rápido como para huir y vio que había una señora parada en la puerta con el número 15, había entrado justo atrás de él. ¡Usted, señor! ¡Acá está el 14, joven! ¡Empleado, mire! Y Juan Carlos no tuvo otra que darse vuelta porque no quería llamar la atención. No fuera cosa de cayera a la policía, le preguntara qué estás haciendo. Estoy haciendo un trabajo práctico de la escuela de nadie. La escuela de nadie, iban a decir los policías. Ya nos tienen medio fichados por lo que pasó el otro día en la playa de estacionamiento. No, no da. De manera que Juan Carlos se acercó, como tenía 5 pesos, se compró un lápiz automático con una mina muy finita que siempre había anhelado, pero sus padres cuando él iba a la escuela y era chico no se lo podían comprar, no tenían plata. Gracias, dijo Juan Carlos. Saludó a la señora que tenía el 15 y se fue a caminar por calle 14 hasta encontrar otro negocio. Venía haciendo tiki tiki, tiki tiki con el lápiz automático. Estaba contento, Juanca. Yo lo espiaba desde por ahí atrás. Y se metió en una pinturería, sin pispear antes por la puerta a ver qué onda, qué pasaba ahí adentro. Cuando entró, miró hacia adelante y vio que no había nadie. El empleado se le acercó rápidamente, como si capturara un pez, y le dijo, ¿sí? ¿En qué puedo ayudarlo? Juan Carlos, en un rapto de genialidad, le pidió 14 litros de pintura turquesa. ¡Ay, no tengo 14 litros! Le dijo el empleado. ¡Qué lástima! No importa, dígame cuánto sale y paso más tarde o cuando lo tengan. Sí, sale 479 pesos, dijo el empleado con la calculadora en la mano. ¿479? Dijo. Sí, señor, 479. Puede abonarlos con tarjeta de crédito, con débito, con un crédito hipotecario, no importa. Cuando usted pase la mañana, ya lo vamos a tener preparado. 479, me dijo, ¿no? Dijo Juan Carlos desde la puerta. Yo me escondí atrás de un tacho de basura, porque soy chiquito. 479, sí, señor, hasta luego. Lo llamo enseguida para avisarle que ya está. ¡Bárbaro! ¡Chau, muchacho! 479, 479, la calle 479. ¡Queda en Citibel! De manera que enfiló hacia la estación de trenes de La Plata, se tomó un tren, se bajó en la estación de Citibel, buscó la calle 479 y caminó por la calle 479, que es una calle en la que apenas hay alguna que otra casa cada tanto, ni hablar de un negocio. Y si había algún negocio era un kiosco bien de barrio, donde no había numeritos. Juan Carlos siguió caminando hasta el final de la calle 479. La calle 479, amigos, termina en el Arroyo del Gato. Se llama así, es un arroyo que desemboca en el Río de la Plata. La 479 se corta y hay una especie de glorieta rodeada de cañas y basura de la última inundación, donde Juan Carlos se sentó finalmente a pensar. Pensó en los números que lo llevaron ahí, sobre todo pensó en que los números lo condujeron finalmente a un pequeño río, y no pudo evitar pensar en el tiempo. El fluir, la serie de números y de hechos que es la vida hasta llegar al infinito, a la muerte, al arroyo, el gato que cruza y concluye la 479. De golpe se le ocurrió qué pasaría, a qué número llegaría si pudiera sumar todos los números hasta el infinito. Es decir, sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, así hasta el infinito. Y luego con el número que le quedara, que sería un resultado, sumar todas las cifras que lo compondrían. Por ejemplo, si el número empezara con 378 y después infinitos números, ¿no? Pero 378, sumar 3 más 7 más 8 da 18. Y luego sumar 1 más 8 que da 9. Y así el 9 sería el resultado final de todos los números posibles. ¿Se entiende? Ese solo número, entre el 1 y el 9 tendría que ser, sería el número único de todos, el que contendría la esencia del tiempo, el ritmo secreto de la vida, el tempo de las aguas, del río, del devenir. Es completamente imposible lograr ese número, claro, Juan Carlos lo sabe, yo también, todos lo sabemos. Pero él pensaba en eso mientras miraba y miraba pasar el agua. Debo aclarar que esta zona del Arroyo del Gato, al fondo de la 479, ha sido usurpada hace poco por gente que está construyendo un barrio privado. Mientras edifican sus palacios, contrataron a muchos hombres como elementos de seguridad. Justamente 7 de ellos, 7, un número muy prestigioso, lo vieron ahí a Juanca hablando solo y decidieron acercarse. Y justo ahí, como si fuera esta acción el punto culminante de una extraña danza, el último elemento de una perfectamente ordenada serie de palabras, lo agarraron entre los 7 de las solapas y gritándole «¡Tómatela, pedazo de gato!», lo arrojaron a Juan Carlos a las aguas del arroyo. Apenas me lo permitió el sentido de la cobardía, me acerqué despacito al borde de la glorieta y lo llamé a Juan Carlos para que se acercara al borde. ¡Juan Carlos! ¡Vení, Juanca, vení! ¡Martín! ¿Qué haces acá?, me preguntó. No tengo la menor idea, Juan Carlos, pero vení, vení. Juan Carlos se acercó chapoteando, sucio y embarrado, corriente arriba en las aguas del tiempo. Yo me incliné hacia abajo todo lo que pude y nos dimos la mano. I looked all around. It was not written down. And so I'll tell you now. Thank you. know the gallows. The pillar and the beam. Like two pieces of the gallows. We share a common dream. Escuchamos Mi Amigo, una canción de Bill Callahan. Es muy complicado convertirse alguna vez en miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie. Más complicado todavía es encontrar pequeñas obras que pertenezcan a dos miembros permanentes del Consejo Académico. El caso de Rafael Alberti y Goya, que escuchamos el programa anterior, es un ejemplo, y también lo es lo que vamos a escuchar hoy, que por absoluta recomendación del maestro Nadie, es breve y demoledor. Un poema de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar, en un disco en el que participan muchos otros grandes artistas, llamado Poesía Trunca, y que se grabó en La Habana en 1978. Agradezco a mi hermano Luis haberme acercado a este disco el año pasado, a Roque Dalton y a Julio Cortázar por esta composición conjunta, y a ustedes, que le encontrarán indudablemente la relación a este poema, Alta Hora de la Noche se llama, con la canción de hace un rato, lo que leeremos más adelante y la clase de Nadie acerca de las casualidades. Adelante entonces, Julio Cortázar, leyendo de Roque Dalton un poema que se llama Alta Hora de la Noche. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas. Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Es verdaderamente increíble la cantidad de personas que forman parte de la escuela de nadie. Alcanza con asomarse a las ventanas y ver quiénes acarician a los perros sarnosos, quiénes compran chupetines rojos para los nietos, quiénes pasean de la mano por el costado del Parque Saavedra bajo el cielo azul del Armagedón, quiénes revuelven gigantescas ollas de mate cocido en los comedores barriales y quiénes se juntan y dedican tiempo a leer y escribir las cosas del mundo. A esta última clase de gente pertenece Juan Rux y una pandilla pantanosa de personas que se juntan en la Casa Cósmico de La Plata para desarrollar festines mutantes y derrapes literarios de vez en cuando. Algunas desventuras increíbles de esta gente pueden observar en elreydelascriaturas.blogspot.com o bien en laescueladenadie.wordpress.com. Les voy a leer algunos poemas de Juan Rux. Din don dan. Mi casa de la infancia quedaba a metros de la penitenciaría número 9. Para fin de año, los presos siempre se amotinaban, subían el altísimo tanque de agua y amenazaban con escaparse en Nochebuena. Esas navidades eran casi perfectas. Poco me importaban Papá Noel y los renos del bosque. Esperaba la maratón de presidiarios saliendo a medianoche en pleno brindis por alguna alcantarilla. Just do it. Mi amigo, solo y abandonado en la selva desde niño, robaba zapatillas a montones. Jamás se quedaba con ellas, por más que fuesen las de la propaganda. Las revendía de a 5 pares y luego iba y se compraba las mismas, porque no solo quería andar calzado, sino también poder comprarlas con su propio dinero. Imagino y pienso que sueño un mundo de destrucción y explosiones, con mis pies sumergidos en la orilla del río, oyendo los insectos en la tierra. Desde el cielo celeste y quieto vendrán aviones a romper el silencio de este tiempo. Yeah. De Él mató a un policía motorizado, escuchamos El día del huracán. El maestro Nadie recomienda que continuemos repasando el alfabeto de la desesperación porque el tema de la lectura del mundo no se ha agotado todavía. Y personalmente ruego que sobrevivamos a las zapatillas caras, el Armagedón, el huracán, los poemas acerca de la destrucción, los arroyos pantanosos del tiempo y, básicamente, a las fuerzas de seguridad que custodian los barrios usurpados por los ricos. Personas amigas de la Escuela de Nadie, con semejante panorama es una verdadera fortuna poder decirles hasta la próxima.